mis sueños de amar y vivir. Soñaba con casarse de blanco con el hombre que le robó el corazón. Pero la vida es traicionera, ese hombre le destrozó su ilusión. Ella encontró en su cartera la foto de otro hombre en un corazón. Cobarde, es un cobarde, ha manchado su alma y su corazón, su reputación. Señor.